En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Abrimos la página deportiva en la sintonía de Teleelche Radio Marca a través del 101.4 en la frecuencia modulada. Hoy es viernes 25 de febrero de 2022. Por tercera semana consecutiva, el Elche Club de Fútbol abre la jornada en Primera División. Esta noche, Levante Elche en directo desde el Ciutat de Valencia. El equipo ilicitano busca dar un nuevo paso hacia la permanencia, esta vez en casa del colista. Arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Jornada 26 de Liga, el Elche no quiere ningún tipo de relajación esta noche ante un Levante Unión Deportiva que, a pesar de ser el colista a 9 puntos de la permanencia, está muy vivo. El equipo franjiverde visita hoy al último clasificado en el Ciutat de Valencia y busca asestar un golpe casi definitivo al conjunto granota, uno de los rivales directos en la lucha por la salvación este curso. Para el técnico Francisco, la clave para sacar algo positivo en el derbi de la comunidad será igualar como mínimo el nivel competitivo de un Levante del que no se fía nadie porque parecía muerto hace dos semanas, pero nada de eso, ha revivido con la victoria ante el campeón, el Atlético de Madrid, en el Wanda, y con el empate in extremis contra el Celta de Vigo en Balaídos el pasado lunes. Ayer habló en la previa el preparador almeriense Francisco. Bueno, la clave tiene que ser competir al mismo nivel que van a competir ellos. Esto es primordial. Un equipo que tiene la hambre que tiene el Levante ahora, si por eso te gana, estaríamos jodidos. Nosotros, en este sentido, creo que venimos demostrando que hay momentos en los que el partido nos acepta un poco más débiles, pero que si hay alguien que algún equipo ahora mismo que tiene hambre y ganas de ganar, somos nosotros, y esto hay que decirlo así. En el momento que nos salgamos de ese guión, seremos muy, muy, muy vulnerables, y esto es lo que exigimos. Por lo tanto, no considero que sea un partido trampa, porque sabemos de las virtudes que tiene al equipo que nos vamos a enfrentar, un equipo que ha jugado con línea de tres en los últimos partidos y que está bien trabajado y que sabe lo que tienen que hacer en cada momento, y con jugadores, todo ello, que cualquier equipo de Primera División le gustaría tener en su fila. Así que, bueno, mucho respeto, pero con la intención de competir igual que ellos para ser mejor y para intentar ganar. Esto es el objetivo. Me quedo con esa frase. Si hay algún equipo en estos momentos con hambre y ganas de ganar, somos nosotros, el Elche Club de Fútbol. Eso dijo Francisco. Ese fue uno de los titulares que dejó ayer en la previa el técnico almeriense. Respecto a la convocatoria, no hay sorpresas. 23 jugadores citados, entre ellos Lucas Boyé, Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau, que son las principales novedades. Como ya adelantó ayer el técnico andaluz, no han viajado por lesión el colombiano Elibelton Palacios, el argentino Javier Pastore, ni tampoco el central de la cantera, John. El Elche Club de Fútbol tiene la oportunidad esta noche de dar un nuevo paso de gigante hacia la permanencia en primera, pero ¿qué piensa el técnico italiano del Levante Unión Deportiva, Alessio Leschi? ¿Cuál cree que puede ser la clave del partido para llevarse la victoria esta noche? Sí, va a ser un partido de detalle, seguramente es un equipo que es muy muy bueno en ganar las segundas jugadas, tiene arriba delanteros que no te hacen estar tranquilo en ningún momento, transitan volando. Es un equipo muy complicado, con las ideas clarísimas. Quizás no juega el fútbol más vistoso de la liga, pero son súper efectivos y súper eficaces. De hecho, yo creo que no es ninguna casualidad los resultados que están sacando. Entonces, pues sí, va a ser un partido muy equilibrado, muy igualado, donde los detalles marcarán la diferencia. Después escucharemos las palabras del entrenador granota, que dijo ayer que el Levante debe salir a por la victoria con descaro y sin ningún tipo de presión. No le espera esta noche al Elche Club de Fútbol un partido sencillo.

Continuamos en la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada Teleelche Radio Marca, tercer viernes consecutivo en el que el Elche Club de Fútbol abre la jornada en Primera División esta noche desde las 8:30 de la tarde con la previa nueva edición de Marcador con Paco Gómez y todo el equipo para vivir y disfrutar en directo del duelo Levante-Elche en el Ciutat de Valencia, un partido que empezará a partir de las 9 en Orriols, a partir de las 9 de la noche. El Elche de Francisco no quiere sorpresas, el equipo ilicitano visita al colista de Primera División, un Levante Unión Deportiva que sigue hundido en la clasificación aunque atraviesa el mejor momento de la temporada tras sumar 4 de los últimos 6 puntos en juego. Un buen balance en los últimos 2 partidos a domicilio que le han dejado a 9 puntos de la salvación. Desde luego, desde hace meses la permanencia para el Levante se ha convertido en una quimera, pero ante los franjiverdes el cuadro granota quiere apurar sus opciones de reengancharse a la lucha por la salvación. Por su parte, los de Francisco quieren mantener ante el Levante su extraordinaria dinámica en lo que llevamos de año en el 2022, tras cosechar 4 victorias, 2 empates y solo una derrota en Liga. Unos guarismos brillantes que, como venimos contando durante la última semana, colocan al Elche como el mejor equipo de primera en lo que llevamos de año, junto a los grandes, el Real Madrid, el FC Barcelona y el Villarreal. El conjunto franjiverde ha encontrado ese camino para conseguir la permanencia tranquila a la que se aspiraba a principios de curso y vamos a confiar en que esta noche en el Ciutat de Valencia sea capaz de sacar un buen resultado para meterse en la treintena de puntos y mantener así el momento más dulce de las últimas campañas en el fútbol de máximo nivel. Para la visita al Ciutat de Valencia, el técnico Francisco, como hemos dicho en titulares, ha citado a 23 jugadores. El almeriense tiene las bajas de Livelton Palacios y Javier Pastore, ambos por problemas físicos. Además, también se ha quedado en Elche el central de la cantera, John, por unas molestias. La parte positiva es que el andaluz podrá contar de nuevo con Lucas Boyé, que ha superado esta semana unas molestias musculares en el cuádriceps y ya ha entrenado al 100% con el resto de sus compañeros. Un Lucas Boyé que es junto a Pere Milla el máximo goleador del equipo esta temporada, ambos con 7 dianas cada uno. Ayer decía Francisco que el argentino está con muchas ganas de reaparecer para ayudar al equipo, aunque no aseguró que vaya a participar de inicio. Y es que la competencia en ataque en estos momentos es brutal, con Pere Milla, Guido Carrillo, Ezequiel Ponce y ahora Lucas Boyé. Hemos pasado de tener solo a 2 delanteros para la visita al Sánchez-Pizjuán a tenerlos ahora a todos disponibles y eso es lógicamente un bendito problema para Francisco. Además, Gonzalo Verdú y Gerard Gumbau vuelven también a estar disponibles tras cumplir sanción ante el Rayo Vallecano. En la última jornada el Elche hay que decir que se limpió de amarillas y ya solo quedan apercibidos Omar Mascarell y Pere Milla, además del colombiano Palacios que no va a poder participar por lesión. Por lo tanto, y teniendo en cuenta todos estos condicionantes, ¿qué 11 titular puede presentar el Elche de Francisco esta noche en Valencia? El esquema podría ser el clásico 4-4-2, con Edgar Badía en portería, línea de 4 con Antonio Barragán por la derecha, Johan Mojica por la izquierda, Enzo Rocco y Pedro Vigas en el centro. Esto teniendo en cuenta que el balear Vigas no arrastre ninguna molestia porque acabó tocado el duelo ante el Rayo Vallecano. Y es que cuando Vigas ha estado bien siempre ha jugado, tanto con Fran Escribá como con Francisco. En cualquier caso, en esa posición están preparados, como decimos, Gonzalo Verdú y Diego González. En el centro del campo, Gerard Gumbau podría volver a ser el acompañante de Omar Mascarell. Y a partir de aquí es donde surgen las incógnitas. Con el regreso de Boyé y en caso de entrar en el 11, Pere Milla podría volver a la izquierda por Fidel, en la derecha se mantendría Tete Morente y en ataque podrían participar de inicio Boyé y Carrillo, o mantener a Fidel en banda y dejar arriba a Milla y Boyé, o Milla y Carrillo, y esto sin tener en cuenta al argentino Ezequiel Ponce. Es decir, que Francisco tiene muchas variantes y opciones las que maneja el técnico para el partido de esta noche. En la previa ya dejó entrever el almeriense que algún cambio habrá respecto al duelo de la semana pasada porque recupera gente importante y además los cambios ante el Rayo Vallecano cambiaron la cara al equipo y terminaron por ser determinantes para ganar el partido. Un Francisco al que le preguntamos ayer si echa cuentas y si piensa cuántos puntos pueden hacer falta para lograr la permanencia esta temporada. Ahora mismo el colchón con el descenso es de 8 puntos, decía esto el técnico almeriense. Pues la verdad que lo he dicho muchas veces, no soy de fijarme en este tipo de cosas, ni hacer cuentas, ni Es que es muy difícil. Un entrenador se tiene que fijar en lo inmediato y no pensar más allá, porque dependemos de esto. Por lo tanto, yo no sería ni justo ni te diría la verdad si dijera alguna puntuación, porque no la he pensado ni la he mirado. Me centro en sumar mañana, como decíamos antes, superar esa barrera de los 30, que sería muy importante, pero no tengo en la cabeza ninguna puntuación, todo lo contrario. Pienso en el partido de mañana y nada más. Decía ayer Francisco que no considera este partido como trampa, porque a pesar de ser el colista, el trabajo durante la semana se ha llevado a cabo con la misma intensidad y exigencia que antes de enfrentarse a cualquier otro tipo de rival. Pero, ¿cuál será la clave esta noche para que el Elche saque un buen resultado del Ciutat de Valencia? Francisco tiene claro que este Elche no va ni mucho menos sobrado y que es fundamental como mínimo igualar el nivel competitivo y la intensidad del Levante esta noche. Bueno, la clave tiene que ser competir al mismo nivel que van a competir ellos. Esto es primordial. Un equipo que tiene el hambre que tiene el Levante ahora, si por eso te gana, estaríamos jodidos. Nosotros, en este sentido, creo que venimos demostrando que hay momentos en los que el partido nos acepta un poco más débiles, pero que si hay algún equipo ahora mismo que tiene hambre y ganas de ganar, somos nosotros, y esto hay que decirlo así. En el momento que nos salgamos de ese guión, seremos muy, muy, muy vulnerables, y esto es lo que exigimos. Por lo tanto, no considero que sea un partido trampa, porque sabemos de las virtudes que tiene el equipo que nos vamos a enfrentar, un equipo que ha jugado con línea de tres los últimos partidos y que está bien trabajado y que sabe lo que tienen que hacer en cada momento, y con jugadores todos ellos que cualquier equipo de primera división le gustaría tener en su fila. Así que, bueno, mucho respeto, pero con la intención de competir igual que ellos para ser mejor y para intentar ganar. Este es el objetivo. 5 veces se han enfrentado en primera división Levante y Elche en tierras granotas, con un balance de una victoria franjiverde en el año 1963, 2 empates y 2 triunfos para los locales. Por lo tanto, esta noche se busca la segunda victoria en primera división en Orriols. Pero más allá de las estadísticas, que están siempre para romperse, ¿cómo afronta el partido el Levante de Alessio Lisci? Los azulgranas quieren sumar el tercer triunfo de la temporada, que sería además el segundo como local. Durante muchos meses el Levante ha dado la sensación de ser un equipo abocado al descenso, pero la realidad es que la victoria en el Wanda ante el Atlético y el empate en Balaídos demuestran que este equipo todavía tiene mucha guerra que ofrecer esta temporada, pese a que la permanencia se haya puesto muy cuesta arriba desde el principio de curso. Para el técnico del Levante, el duelo ante el Elche es un partido lógicamente muy importante. Es un partido muy importante porque nos puede dar 3 puntos que nos pueden dar un plus importante, pero el foco, sigo diciendo, lo tenemos que quitar de ahí. O sea, nosotros tenemos que hacer lo que toca, hacer buen partido, con descaro, sin ningún tipo de presión, como hicimos en Madrid, y ya está, y luego las cosas vendrán. Pues un Levante que va a salir esta noche con el cuchillo entre los dientes, con descaro. Ese es el tipo de rival que se espera para el partido hoy en el Ciutat de Valencia, porque, como sabéis, este equipo tiene jugadores muy buenos, sobre todo de medio campo hacia adelante, el comandante Morales, Roger Martí, Jorge de Frutos o el propio Gonzalo Melero, por no mencionar a otros que han llegado a ser incluso internacionales, como José Campaña, aunque este último está lesionado y no va a poder participar ante el Elche. Avisa el italiano Alessio Lisci que tienen recursos ofensivos suficientes como para hacer daño a cualquier rival en cualquier tipo de planteamiento. Nosotros tenemos recursos y jugadores para hacerle daño a cualquier equipo, que si aprietan arriba, si está en bloque medio o en bloque bajo. Entonces no debe de ser un problema para nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que toca y las cosas saldrán. Y con tanta dinamita en los dos equipos, ¿cuál puede ser la clave que decante la balanza a favor de Levante o Elche? Sí, va a ser un partido de talle seguramente. Es un equipo que es muy muy bueno en ganar las segundas jugadas, tiene arriba delanteros que no te hacen estar tranquilo en ningún momento, transitan volando. Es un equipo muy complicado, con las ideas clarísimas. Quizás no juega el fútbol más vistoso de la liga, pero son súper efectivos y súper eficaces. De hecho, yo creo que no es ninguna casualidad los resultados que están sacando. Entonces, pues sí, va a ser un partido muy equilibrado, muy igualado, donde los detalles marcarán la diferencia. Alessio Lisci, que elogia al Elche de Francisco. El Levante va a contar esta noche además con el apoyo de su afición. Para el técnico italiano, el público es un factor muy importante. Yo siempre tengo muchísima fe a la afición, y creo que mañana, un día más, nos van a dar una alegría con el apoyo que nos dan siempre y que nos han dado en momentos más complicados. Al habernoslo dado en momentos más complicados, yo doy por hecho que mañana también estarán presentes y nos ayudarán mucho como siempre. Y en ese sentido el Elche tampoco va a estar solo porque hasta el Ciutat de Valencia se van a desplazar 405 aficionados franjiverdes y algunos más que seguro que irán por su cuenta. Esta semana el futbolista franjiverde Quique Pérez aseguraba que el objetivo para el duelo ante el Levante es sumar los 3 puntos, aunque el rival no lo va a poner nada fácil. Bueno, sí, claro, va a ser un partido muy duro, muy difícil, que tenemos que seguir en nuestra línea, seguir con esta confianza que tenemos y tenemos que ir a por los 3 puntos. Lo ha dicho el propio Quique Pérez, hay un factor que es clave, la confianza. La confianza lo es todo en el mundo del fútbol y el Elche en estos momentos es un equipo que desde la llegada de Francisco tiene confianza y muy claro a lo que juega, la intensidad y el esfuerzo son innegociables. Quique Pérez así lo reconoce. Sí, no, es lo que te he dicho antes, el equipo está muy bien, está con mucha confianza y solo pensamos ahora mismo en el viernes, en el Levante, para conseguir esos 3 puntos. Por lo tanto, será importante también que la afición ilicitana arrope al equipo en el Ciutat de Valencia esta noche. Bueno, pues muy buenas sensaciones, ¿no? Al final sí que es verdad que están muy unidos a nosotros y esas sensaciones y ese positivismo que nos transmiten, pues es muy bonito para nosotros, que nos da esa confianza que estamos mostrando en el campo. Hemos escuchado a los protagonistas en la previa de este Levante-Elche, un duelo que empieza, insisto, a partir de las 9 de la noche. Vamos a rescatar ahora algunos de los titulares que nos dejó el pasado lunes por la noche el delantero Guido Carrillo en A Todo Gol en la entrevista que mantuvo con Paco Gómez en Tele-Elche. Habla el delantero argentino sobre el brillante 2022 que está firmando el equipo. No, indudablemente este 2022 ha sido arrancado de una manera increíble, con la sumatoria de puntos, sobre todo los rivales que hemos enfrentado, han sido muy complicados, rivales directos y siempre se han sacado puntos, han conseguido victorias y creo que marca un poco el camino que tenemos que seguir, no creer que está todo hecho, todo lo contrario, pero bueno, creo que eso lo tenemos bien claro y el míster lo deja bien claro a cada momento. ¿Echáis cuentas de cuántas victorias o puntos os harían falta para conseguir este año la permanencia? No, la verdad que a diferencia del año anterior, que era estar permanentemente, por más que uno intenta desconectarse y enfocarse en lo que tiene que hacer en el campo, cada uno, cada equipo, vas mirando los otros partidos, haces cuentas. Creo que este año y este comienzo de 2022 nos ha dado esa tranquilidad de pensar solamente en nosotros y no depender de los demás, no estar mirando los otros rivales. Vos fijate que vi que los últimos 10 equipos de la liga no han podido ganar, lo que hace demostrar que es muy complicado conseguir victorias y nosotros fuimos el único. Así que, como te digo, seguir en ese camino, enfocados en nosotros y pensando partido a partido. Pero tenéis la sensación, los que estáis del año pasado, de que se va a conseguir la permanencia más tranquila, no tan agónica como en el último minuto del último partido? Ojalá, la idea es esa, la idea es seguir sumando puntos y llegar al final con estar holgado y con tranquilidad, pero el fútbol es tan sorprendente que no podés, como te digo, relajarte un segundo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos bien, de que estamos atravesando un gran momento, pero bueno, no olvidarnos de dónde venimos, de lo que hemos sufrido y por ese camino seguir creciendo y, como te digo, no ir más allá del próximo partido. ¿Qué ha cambiado desde la llegada de Francisco? Porque parece que han cambiado muchas cosas, sobre todo los resultados. Sí, la verdad que bueno, los resultados también te hacen sentirte mejor y con confianza, pero bueno, creo que está a la vista, la intensidad del equipo ha crecido mucho, estamos todos involucrados en la causa, la verdad que no ha venido muy bien, no hay que darle vueltas, digamos, nos ha hecho muy bien él a nosotros, nos hemos entendido rápido y creo que, como te digo, ha sido un cambio importante. un Guido Carrillo que viene de firmar su primer gol oficial en Liga, lo hizo hace una semana ante el Rayo Vallecano. El argentino es uno de los futbolistas más queridos por el vestuario, lo dijo el pasado miércoles uno de los capitanes, Fidel Chávez. Un Guido Carrillo que ha pasado de suplente a titular en las últimas jornadas y que acaba contrato el próximo 30 de junio. Reconoce Carrillo que está muy cómodo en Elche, aunque todavía no ha hablado con el club ilicitano sobre su renovación. Sí, sí, no solo nosotros, que bueno, nos está tocando jugar y veníamos de un semestre anterior con pocos minutos, sino creo que están, como te digo, están todos comprometidos, al que le toca jugar lo hace bien, no está uno, está el otro y entrega al máximo, y eso marca un poco el momento del equipo, no solo los que juegan, sino también los que no juegan, y creo que es una de las claves que tiene este cuerpo técnico. Tú que conoces más a tu compatriota Ezequiel Ponce, lo poco que hemos podido ver, lógicamente a toda la afición le ha encantado. ¿Qué nos puedes decir de Ponce? Bueno, sí, Ezequiel es un jugador, creo que lo que tengo visto, muy potente, goleador, de aguantar el balón con mucha fuerza, remate. Ojalá nos pueda seguir ayudando como ya lo hizo un poquito tiempo el otro día, ¿no? Más competencia, porque ahora igual Lucas Boyé llega para el viernes, no sé si tú crees que puede llegar para el viernes, y ya sois cuatro delanteros. Sí, bienvenida sea. Siempre la competencia, mientras sea sana, es buena y se necesita. La verdad que si todos tiramos para el mismo lado, es positivo para el equipo, sube la vara, así que bueno, habrá que competir. Ojalá Lucas también pueda recuperarse, porque es un jugador clave para nosotros, y poder estar todos disponibles para que el míster decida. Por cierto, tú acabas contrato el 30 de junio, ¿no? Sí, así es. Termino ahora a mediados de año. ¿Y tu intención es la de seguir? ¿Has mantenido ya contactos con el club? ¿El club te ha comentado que le gustaría que siguieses? No, la verdad que no ha habido ningún contacto por el momento. Veremos cómo se desarrolla este tiempo y obviamente que uno está muy cómodo aquí, pero bueno, como te dije hoy, el fútbol es tan cambiante y decir cosas que no sabes si van a pasar o hablar a futuro es complicado. Así que disfrutando el momento, disfrutando del momento del equipo, del cariño de la afición y el presente. Si hoy te lo preguntaran, ¿te gustaría seguir la próxima temporada? Sí, como te digo, la verdad que me he sentido muy cómodo, no solo este año, sino el anterior. Este club es una familia y el sentimiento cada vez es más grande. Pero como te digo, por ahí, si yo te digo que sí, después no se da, por ahí sería un dolor, así que no me animo a vaticinarlo. Pero obviamente que como digo, me siento muy feliz, muy cómodo y estoy disfrutando mucho de esta temporada, de este año. Las palabras del delantero del Elche Club de Fútbol, Guido Carrillo. Esta noche partidazo con el alta de Lucas Boyé, que va a poder participar hoy en el Ciutat de Valencia. Veremos si como titular o desde el banquillo. Y ya la última para el delantero argentino Carrillo. ¿Cómo ve el partido precisamente de esta noche ante el Levante? ¿Puede ser un partido trampa? Tal cual. Es un arma de doble filo. Porque en los papeles todos conocemos la situación del Levante, pero también conocemos la clase de jugadores que tiene. Venimos de ver el último partido con Atlético, que lo ha hecho muy bien, está en crecida y va a querer los tres puntos, cueste lo que cueste. Así que bueno, va a ser un partido, te digo, que muy, muy bravo y que tenemos que estar preparados y no hay que relajarse ni un segundo y seguir con la mentalidad de tratar de conseguir la victoria y sin importar las posiciones de la tabla. Partido bravo, así lo veía Guido Carrillo el pasado lunes en A Todo Gol, en Teleelch. Hacemos una pequeña pausa y continuamos en Elche en Punta. El coche de tus sueños está a tu alcance. Massini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche, también Mercedes, BMW, Maserati, Ferrari. El coche que refleja tu personalidad está en Massini Cars, la fábrica de sueños. Avenida Alicante, 109, Elche. Hola amigos, llegan los días locos del mueble auxiliar a tiendas anticrisis El Castor. Solo del 25 al 27 de febrero, descuentos de hasta un 33%. Armarios de 2 y 3 puertas, cajoneras, estanterías, mesita de noche, zapateros, todo en mueble auxiliar con descuentos de hasta un 33%. Solo del 25 al 27 de febrero, en tiendas anticrisis El Castor. En Elche, Avenida de Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. ¿Necesitas una furgoneta o un camión? Celtacar, alquiler de furgonetas y camiones, también camiones con plataforma. Alquila una furgoneta desde 32 euros al día y un camión desde 62 euros. Y también puedes alquilar mediodía. Celtacar te ayuda en tiempos difíciles. Celtacar, con la confianza de Llorens Automoción. En Elche, Avenida de Alicante 205, teléfono 965-102-772. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. En el Servicio Oficial Audi estrenamos un nuevo espacio. Uno donde relajarse con tu música favorita o jugar con tu mascota, lo que quieras. Al fin y al cabo, es tu salón. Con el servicio de recogida y entrega de Audi Service, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Todos los días del año abierto para ti. Para comprar todo lo que necesites. Supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Elche en punta con José Antonio González. Aquí seguimos en la sintonía del 101.4 en Teleelche Radio Marca, también en Teleelche, un Elche Club de Fútbol que visita al colista el Levante Unión Deportiva. Vamos a dar las últimas pinceladas sobre el rival con Ciclos Sansano. La previa del partido, como siempre, nos la ofrece Ciclos Sansano, y también la equipación más cómoda y la bicicleta más adecuada para que no pares de crecer. El Levante se encuentra en el mejor momento de la temporada, sigue hundido en la tabla a 9 puntos de la salvación, pero viene de sumar 4 puntos de los últimos 6 en juego. La situación es crítica y la permanencia está muy difícil, pero el conjunto granota va a apurar todas sus opciones porque no quiere volver a segunda división 6 años después. Desde la llegada del italiano Alessio Lisci al banquillo, el técnico más joven de primera división con 36 años, el equipo granota ha sumado 8 puntos en 10 partidos con 2 victorias, 2 empates y 6 derrotas, uno más que los logrados con Paco López y Javier Pereira en el resto del campeonato, dos entrenadores con los que no se sumó ninguna victoria en el presente curso. La realidad es que el Levante ha ganado 2 de sus últimos 6 partidos en la Liga, sumando las mismas victorias que en sus anteriores 33 partidos en la competición, cuando consiguió 2 victorias, 12 empates y 19 derrotas. A todo esto, esta semana el club ha hecho oficial el fichaje del lateral zurdo uruguayo Marcelo Saracchi, que quedó libre en enero tras desvincularse del Leipzig alemán. Se trata de la primera incorporación que ha llevado a cabo el nuevo director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, que es un recién llegado del Celta de Vigo. Eso sí, el uruguayo no está disponible para jugar todavía, por lo tanto no va a participar en el partido de esta noche ante el Elche. La pregunta es, ¿cuál es el posible once titular que pueda presentar esta noche el Levante? El esquema esquema podría ser un 5-2-3 con Cárdenas en portería, Miramón Osón en el carril diestro, Martín Cáceres, un jugador con una trayectoria internacional importantísima, ha jugado en equipos como la Juventus, el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla, entre otros, acompañado de Robert Pierre y Óscar Duarte, estarían en el centro de la zaga, Carlos Clerc por la izquierda, Pepelu y Malsa o Gonzalo Melero en el centro del campo, De Frutos por la derecha y José Luis Morales por la izquierda, y en ataque Roger Martí o Dani Gómez. Para la final ante el Elche, el equipo granota tiene las bajas de Bezo, Radoya, Postigo, Campaña y el alemán Mustafi. Destacar también en el apartado físico que el Levante viene de jugar el pasado lunes ante el Celta de Vigo y su margen de recuperación ha sido bastante más corto que el del Elche, que jugó el pasado viernes ante el Rayo Vallecano. En cualquier caso, ojito al Levante esta noche, que como decía en la previa el técnico Alessio, hace dos semanas estábamos muertos y ahora estamos otra vez con la ilusión. Pues el Elche tiene que frenar hoy esa ilusión en el Ciutat de Valencia. Partidazo el que te vamos a contar esta noche desde las 8:30 con la previa en Marcador, en directo desde el campo del Levante con Paco Gómez y todo el equipo de deportes de Teleelche Radio Marca. Hemos analizado al rival, el Levante Unión Deportiva, en la previa del Levante Elche con Ciclo Sansano. No abandones las buenas costumbres, abrígate con Ciclo Sansano y a darle a los pedales. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center, con taller multimarca. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Aparcamos el partido Levante-Elche de esta noche en el tramo final del programa para hablar del resto de equipos. Vamos con el repaso a la agenda deportiva del fin de semana. Empezamos por el fútbol en el grupo 6 de tercera. El Athletic Club Torrellano juega el domingo a partir de las 11:30 ante el Recambios Colón. Así afronta el duelo el equipo de Carlos de las Cuevas tras la importante victoria en la última jornada ante el Hércules B. Además, hemos hablado también con el delantero alicantino José Alejandro Chacopino, que nos cuenta cómo está viviendo esta temporada. Sí, como tú dices, aquí y más fuera de casa es muy complicado, pero bueno, iremos con la idea de los tres puntos y a ver si esta victoria nos da el empuje para lograrlo. Sí, estoy a gusto, estoy en casa después de muchísimo tiempo. Sí que es verdad que empecé bastante tarde la pretemporada, que viene en octubre, y al final pues ayudar en lo que pueda. El Elche ilicitano tiene jornada de descanso en la competición. El próximo partido del filial franjiverde será la semana que viene ante la Ceneta, uno de los rivales de la parte alta de la tabla. Los de René Martínez están en el mejor momento de la temporada tras acumular varios partidos sin perder. Sí, ahora lo importante es recuperar un poquito a los jugadores que venían de competir con partido entre semana, y eso siempre sube el nivel de exigencia, el nivel de cansancio, así que ahora nos viene bien este pequeño parón para recuperar jugadores, no tanto por la dinámica, porque veníamos de ganar y encadenar una semana seguida con una posible segunda victoria era algo positivo, pero el equipo ahora está fuerte, no, nos vemos con confianza de poder ganarle a cualquiera, casi lo hacemos en Valencia contra el Mestalla, lo vamos a poder hacer contra la Seneta en la próxima salida fuera de casa y contra el rival que luego nos toque en casa, así que estamos con mucha más confianza de lo que empezó la temporada y la dinámica va a ser muy positiva. En División de Honor Juvenil, el Elche se enfrenta el sábado a las 4 de la tarde contra el Cartagena a domicilio. El Kelme tiene el mismo horario, pero juega en casa ante el Archena. En la Liga Reti Iberdrola, el Elche femenino visita este sábado a partir de las 7 de la tarde el campo del Castellón. En la previa hemos hablado con el técnico Quique Cano. Nuestro objetivo tiene que ser ya ir a buscar los tres puntos en cada partido, ¿no? Solo pensando en el siguiente. Es cierto que ahora tenemos una serie de encuentros, los tres seguidos, en las que vamos a jugar con la gente que está metida en la pelea con nosotros, pero tenemos que focalizarnos en sacar los tres puntos esta semana en Castellón ante un rival que viene en una época en la que los resultados no se le están dando, que viene de perder estas dos semanas que ha habido parón, pero que ha competido porque tenía partidos aplazados y los ha perdido los dos, pero bueno, seguro que tiene un poquito más de ritmo competitivo con nosotros y tendremos que intentar enchufarnos lo antes posible al partido para pelear y obtener los tres puntos. Bueno, pues es un equipo que juega un 5-3-2 habitualmente, que trabaja bastante las transiciones ataque-defensa, que es peligroso en el balón directo. Bueno, al final esperamos queremos un partido intenso, yo quiero un partido de nervios también, de que partido bastante físico, y bueno, tendremos que estar tranquilos para saber manejar los tiempos de partido, saber sufrir cuando toque y aprovechar nuestras opciones. En la primera división femenina de fútbol sala, el Clínica Blasco Joventut de Elche visita la pista del Leganés mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde. En la Liga Guerrera Ciberdrola, el Club Balonmano Elche visita elche.com, viaja hasta Guarda para medirse al Atlético Guardés mañana a partir de las 6 de la tarde. El técnico Joaquín Rocamora nos habla sobre el partido y sobre la convocatoria de la guerrera franjiverde Clara Gascó con la selección española absoluta para los encuentros de clasificación en marzo para el europeo ante Hungría. Sí, sin duda, de los últimos 8 o 10 encuentros yo creo que prácticamente todos se han solventado con más o menos uno. Los dos encuentros que no se han solventado de esta manera pues fue el de la ida aquí, que creo que ganamos con solvencia y sobre todo esa victoria de 12-1 en Copa que hicimos hace 4 o 5 temporadas, pero la realidad es que a Sangriña es uno de los campos más complejos, que ayuda mucho a sus jugadoras, que las jugadoras de Guardés la verdad es que se motivan en un campo como este y que bueno, nosotros ya sabemos la dificultad que esto entraña. No nos va a sorprender y vamos a intentar llegar con opciones al final del encuentro e intentar sumar dos nuevos puntos. Sí, bueno, yo creo que Clara se ha visto sorprendida, ¿no? Un poco por esta llamada y de aquí quizás también el rendimiento que ha tenido en los últimos encuentros. Bueno, es una jugadora que no tiene el balonmano como una de sus prioridades, es una jugadora muy inteligente que realmente saca prácticamente todo matrículas en la carrera y que ahora quizás debe de reenfocar su vida, ¿no? No tenemos extremos como Clara Gascó, de más de 1,70, que sean capaces de defender bien en el puesto, que puedan lanzar en situaciones intermedias o en distancias, no ya desde el puesto específico. Por tanto, si Clara se centra, trabaja, sigue esforzándose y focaliza quizás todos sus objetivos en la carrera deportiva, creo que quizás a medio plazo estemos hablando de una jugadora que esté consolidada, que esté siendo muy importante nuestra carrera, así que a medio plazo pues tenga que salir de Elche, porque quizás también Elche se le quede pequeño y vaya a cotas más altas. Enhorabuena a Clara Gascó por esa convocatoria con la selección española. Por cierto, Joaquín Rocamora ha renovado por una temporada más con el Club Balonmano Elche, por lo que seguirá siendo el líder del banquillo del primer equipo femenino. Es una fantástica noticia porque Rocamora es uno de los pilares clave en el proyecto del club ilicitano que preside Juanjo Ávila. Por su parte, la Fidea Clínica Tesla del senior masculino mide sus fuerzas ante la Peña Deportiva El Capricho mañana sábado a partir de las 7 de la tarde en el Zoilo Martín de la Sierra. En la previa hemos hablado con el técnico Sergio Belda. Puesta la vista en la clasificación, se supone que tenemos que esperar un partido fácil, cómodo, donde nosotros llevemos el control de partido en todo momento. Aún así, no dejan de ser números, no dejan de ser estadísticas. El equipo rival que viene ya nos ha ganado en la ida, por lo tanto vendrán con esa confianza, ¿no? Si ya nos ganaron una vez, ¿por qué no nos pueden ganar otra vez? Aún así, nosotros estamos preparando este partido como si fuera un partido directo en la clasificación, partido directo en los puestos de arriba. Queremos demostrarnos a nosotros mismos, y ya no solo eso, sino demostrar a la afición y al equipo rival que lo que sucedió en la ida únicamente fue un bache en nuestro camino. Sabemos que el equipo rival tiene jugadores determinantes, sobre todo su jugador central, y la portería que sacó grandes números en el partido de la ida. Si logramos neutralizar a ese jugador central y logramos afinar un poco más de lo que estamos afinando sobre la portería rival, seguro que el partido nos lo llevaremos nosotros. Además, que queremos hacer del pabellón Zoilo Martín de la Sierra nuestro fortín. Esperamos que de aquí pocos equipos son ninguno se lleve los dos puntos, y o si se los llevan, que no se los lleven con facilidad. En la Primera Nacional Masculina de Voleibol, el Club Voleibol Elche juega en casa ante el Paterna mañana sábado a partir de las 4:30 de la tarde en el pabellón de deportes de la UMH. En waterpolo, los equipos absolutos del Zulus Club Waterpolo Elche regresan a la competición. Las chicas lo hacen en primera domicilio ante el Ciudad de Alcorcón el sábado a partir de las 4. Los chicos jugarán en segunda el domingo a partir de las 12 del mediodía contra el Waterpolo Navarra. Y en la Liga EVA de baloncesto, el Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilicitano recibe la visita del Alginet el domingo a partir de las 11:30. Pues nosotros lo vamos a dejar aquí. Esta noche recuerdo que tenemos una cita en Marcador con Paco Gómez y todo su equipo a partir de las 8:30. Empezamos a vivir con la previa al partidazo de la jornada 26 de Primera, Levante Elche. Elche en punta volverá el próximo lunes para analizar todo lo que dé de sí el encuentro en el Ciutat de Valencia. Que paséis una feliz tarde. Nos escuchamos esta noche. Hasta luego. Muy buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.